Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Ya la música nos está anticipando que está en el estudio y munida de una cantidad de libros y revistas, como viene siempre. ¿Y con su máquina? Changuito, Laura? No, sí, con el peso de la cultura sobre la espalda. Laura Yusani Constenla, ¿no? Dejemos de nombrarla completamente. Que viene también con su máquina de escribir, que es la que escuchamos todos los domingos, que toca una velocidad impresionante, Laura. Y muy afinada. Sí, sí. Ahora, estuviste trabajando muchísimo para seleccionar algo especial para el día de hoy. Sí, como veníamos del Día de la Mujer, yo dije, primero me sorprendí por la cantidad de mujeres escritoras que hay dando vuelta. Hay una especie de explosión de nuevas autoras que ya en este mismo programa hemos mencionado a varias. Uh-huh. No las voy a reiterar para no ser pesada, pero dije, no, vamos a dedicarnos entonces a una escritora. Y es difícil elegir, porque hay tantas, así que me perdonen el resto, que las vamos a ir viendo a lo largo de los días sucesivos, pero hoy le vamos a dedicar este programa a Alejandra Laurencich, que es una autora nueva, no tan nueva, digamos, ya está premiada por algunos premios, y sobre todo tiene una revista que se llama La Balandra, que tiene una gráfica preciosa. Muy linda. Que lleva por el segundo año, por lo que va veo. Va por el segundo año, además porque tiene una curiosidad, no es ni semanal ni mensual, es estacional. Son 4 revistas por año, una de otoño, y está por salir la de otoño. Buenísimo. Hay una de otoño, una de invierno, etcétera, etcétera. Está en imprenta en este momento el número de otoño que sale en un par de semanas. Como ustedes ven, normalmente la revista plantea un tema, está dirigida a quienes quieren ser escritores. Yo no entiendo muy bien eso de quienes quieren ser escritores, porque uno por lo general escribe y escribe y quizás después resulta que es un escritor. No, pero hay mucha gente que tiene la ilusión, las ganas, que piensa que necesita saber cómo es el mundillo. Sí. Está dirigido a ese perfil. Está el staff fijo de todas las revistas literarias, con los mejores escritores, al menos los más renombrados, no sé si los mejores, pero los que figuran más en los diarios. Es muy buena la factura, tiene siempre una pregunta inicial, tipo acá imaginación o experiencia, en la que tenés vos. ¿Existe la literatura femenina o masculina? Se preguntan y hay opiniones muy importantes. Y que por eso además se me ocurrió traerla a propósito del Día de la Mujer. Por supuesto, casi todos dicen que no existe, que eso es una paparruchada y que la literatura es solo a uno. Yo, personalmente, creo que sí existe. ¡Uy! Mirá, allá armó la polémica, en 2 segundos. Ya estamos acá discutiendo. Pero a ver, ¿en qué sentido? Seguro que ya va a tener una fundamentación. No, yo creo que no se puede separar la literatura de su autor y que las mujeres tienen una forma específica de enfrentarse a la vida y que entonces eso de alguna manera se debe traducir en su literatura. A veces, ¿sabés qué? Me parece, Laura, que se confunde literatura femenina con la literatura que consumimos las mujeres, como una cosa desde de sector, entonces la novela romántico, este tipo. Sí. Eso pero eso no. Me parece que no es una... Eso es falso. Entiendo literatura como que las mujeres tienen una sensibilidad distinta. Claro. Sí. Eso en realidad, lo que vos decís, Julia, está más relacionado con una necesidad marketing. Comercial. Claro, con lo que quieren hacer algunas editoriales para poder ganar, lucrar o encontrar un espacio de mercado, como ellos llaman, ¿no? Sí, sí. Que es otra cosa. Por ejemplo, Alejandra Laurencich, directora de esta revista y escritora ella, tiene un libro que es uno de los que vamos a regalar a los oyentes, que es un libro de cuentos que se llama Lo que dicen cuando callan, que es muy femenino, todas sus protagonistas son femeninas, pero al mismo tiempo es muy perturbador, utiliza a partir de situaciones casi cotidianas que le pueden pasar a cualquier mujer. Tiene una mirada muy incisiva, escrita con mucho rigor cada anécdota. Uno queda medio espantado por momentos porque ella tiene una carita de ángel impresionante, pero debemos decir que se las trae con los cuentitos femeninos. Es decir que la mirada femenina no quiere decir una mirada dulzona, edulcorada, quiere decir una mirada femenina, nada más. Así que bueno, hoy les traigo entonces el libro de cuentos de Alejandra Laurencich, de Alfaguara, Lo que dicen cuando callan. Y la colección completa. Yo, para, porque me encantó esto. Abrí en cualquier lado. Sí. ¿Viste? Tengo la revista que me dio Laura, Existe la literatura femenina y masculina. Y abro en cualquier lado y me encuentro con un artículo o un escrito que se llama así, este para nuestro compañerito de acá de Radio Nacional, Historia de Superman y su odio a Chita. Mirá, ya el título me fascinó. Y empecé a leerlo, no lo vamos a leer ahora, no te preocupes, no, Laura, pero es muy divertido, muy divertido. Así hay que decir, ahora vamos a ver la fotografía de tanto de este libro como de alguna de las revistas, que las revistas son más parecidas a un libro, cómo sí, están hechas, cómo están editadas, lindo. Digo, cómo es la tapa, cuál es la hoja, realmente muy lindo lo que tenemos aquí, lo que trajo Laura, La Balandra, ¿no? La Balandra, se hace por suscripción, el que se quiera suscribir tiene que poner en la web la-balandra.com.ar y así tendrá la revista en su casa. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí lo estamos por subir a Facebook y ahí va a poder encontrar la gente tanto el libro que vamos a regalar en un ratito como la revista La Balandra. Muy bien, Laura Yosani Constenla, muchísimas gracias y ahí va la máquina de escribir de nuevo, pero esta vez más rapidito me parece. Chau, chau, chau.